CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Ayer estuvimos en la Administración Nacional de Educación Pública, donde se hizo una especie de relanzamiento sobre el tema de educación sexual en centro de estudio desde el punto de vista integral. Así es lo que se marcaba por parte tanto de Nila Viscardi, representante de la Oficina de Derechos Humanos, como también la representante de la ANEP, en este caso Patricia Piris. Cuando nosotros planteábamos la información al mediodía de Nila Viscardi, no, por vía redes sociales, Robert Silva, ex presidente de la ANEP, actual senador del Partido Colorado, dirigido a Costa Macho, a Centenario 1250 y a la ANEP Uruguay, dice: absolutamente falso. No es cierto que se detuvo la educación para la sexualidad en el periodo pasado. Basta solo mirar la transformación curricular integral para darse cuenta de tamaño error. Esto, reitero, lo publicaba en las redes sociales dirigidos a nosotros el ex presidente de la ANEP y senador actual del Partido Colorado, Robert Silva. La representante de la ANEP, Patricia Piris, actual, la representante actual en temas de educación sexual integral, no tiene la misma visión que tiene Robert Silva. Ella considera que sí hubo un corte. Es más, yo le pregunté si habían visto a partir del 2019 algo que suplantara esa acción de cómo se venía dando antes de ese año la educación sexual en los centros de enseñanza, y dijo que no, que lo único que apareció fue un documento a fines del año 2024 que se va a tomar como insumo, pero que aparece solamente ese documento referente al tema de la enseñanza de la educación sexual a fines del 2024. Por lo tanto, hay un quiebre allí entre lo que dice Robert Silva y lo que dice la ANEP. Seguramente esto va a traer cola. Vamos a escuchar lo que decía Patricia Piris, la representante de la ANEP en educación sexual e integral. La instalación oficial de la Comisión de Educación Sexual Integral en ANEP, una comisión que estuvo activa hasta el 2019, que por resolución en ANEP se creó en el 2005, porque la educación sexual en la Administración Nacional de Educación Pública tiene al menos 20 años de historia. Y bueno, la idea de hoy es hacer una reinstalación oficial de esta comisión, que además en este marco de la nueva administración la vamos a denominar Comisión de Educación Sexual Integral, porque vamos a hacer énfasis en la I de integralidad, que es donde vamos a hacer mayor impulso, en lo que tiene que ver con las políticas públicas en educación sexual en toda la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Cómo va a ser el trabajo? Sobre todo un trabajo colectivo, colaborativo y participativo con quienes en el territorio han construido y sostenido la educación sexual en todas las aulas y centros educativos, más allá de las resistencias y más allá de las administraciones anteriores en donde de alguna manera se permaneció inactiva desde las políticas públicas la educación sexual. Desde las políticas territoriales y situadas, las docentes lo sostuvimos. Y bueno, la idea hoy es darle lugar a esas docentes, apuntar a que esto vuelva a ser una línea de política pública como se venía construyendo en el país, y apuntar a que también se incremente su cobertura, su alcance a nivel territorial y se mejore su calidad para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la educación sexual que es de ellos y de ellas. Se corta en el 2019. Sí. ¿Hubo alguna política alternativa a esta que de alguna manera ustedes puedan tomar como base o nace de nuevo toda la situación? Bien, en realidad se inactiva desde la política central en el 19. en este periodo anterior no hubo una política expresa de educación sexual. Sí hubo un documento de orientaciones para el abordaje de la educación sexual que salió recién publicado en el marco de la transformación curricular integral en el 2024, a fines del 2024. Ese es un documento que es válido, que por supuesto lo vamos a tomar. Y bueno, la idea también es conversar con las compañeras en territorio, la sociedad civil, la academia, los gremios y ATD, que también lo sostuvo en todos los subsistemas, el tema en agenda. Bueno, poder dialogar con ellas y ellos y construir una estrategia participativa para mejorar la implementación de la educación sexual. Más allá de todo el marco de trabajo que van a tener desde la ANEP, ¿cómo se aterriza esto en las aulas? ¿Cómo le llega a los niños? ¿A qué clases está enfocado? ¿Hay edades particulares? ¿Cuáles serían las ideas que tienen? Bien, la educación sexual integral en nuestro país, desde, como yo les decía, desde el 2008, con la Ley General de Educación, es una línea transversal en toda la trayectoria educativa, desde nivel inicial hasta los últimos grados de bachillerato y también en la formación docente, que en ese Uruguay es un país insignia. Ahí estaba el planteo que hacía Patricia Piris. Vamos a ver qué pasa con ese enojo que tiene Robert Silva por esta nota que, reitero, ayer nos arrobaba tanto a la radio como a mí y también a la propia ANEP, planteando que no es así, que no es verdad lo que dice Patricia Piris de que no se dio educación sexual en la administración educativa pasada. Así que seguramente va a aparecer este tema o en la media hora previa o en alguna cosa va a aparecer este tema la semana que viene. A nivel parlamentario, y también hablando de niños, hay un planteo del senador Martín Lema que también va a traer idas y vueltas porque es un tema muy sensible que tiene que ver con la donación de órganos. Ustedes saben que Blanca Rodríguez, yo, todos somos donantes, salvo que hayamos firmado un documento que diga que no vamos a donar. La ley cambió, antes era en este caso que para donar vos tenías que firmar un documento, ahora es al revés. Para no donar tenés que firmar un documento. Todos aquellos que nos están escuchando que no han firmado ningún documento son donantes. Algunos ni están enterados, pero tienen que saberlo porque es parte de su derecho saberlo. Todos somos donantes de órganos, salvo que firmemos un documento que diga lo contrario. Así lo establece la ley. Para los niños es distinto. Se mantiene la posición anterior. Es decir, para los niños no son donantes si no firman el documento. Y eso es lo que quiere que cambie Martín Lema. Martín Lema con un proyecto de ley busca que a los niños también se le tenga la misma instancia que se tiene a los adultos. Es decir, que los niños sean donantes salvo que aparezca un documento contrario. ¿Cuál es la situación? Es que obviamente hay una demanda de órganos. No podés poner un órgano de adulto a un niño. Entonces hay demanda. Pero decíamos también es un tema sensible que es claro que siempre se ha dicho que no es el mejor momento consultar cuando tenés a la persona grave o a punto de morir, es verdad, esto debe hacerse con anterioridad, pero reitero, siempre el tema de la minoridad es más sensible que en el adulto, así que veremos qué posibilidades tiene de recorrer el ámbito legislativo esta propuesta y convertirse en ley. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema, senador del Partido Nacional. Llevarlo a los menores de edad. Hoy, actualmente, los menores es a la inversa de lo que sucede con los adultos. Hoy se consideran que los menores no son donantes, salvo que se exprese lo contrario, tanto por su padre o por su madre. Y fíjense que una vez que se produce un fallecimiento, claramente no es el momento que un padre o una madre exprese la donación de los órganos de su hijo, por ejemplo. Entonces entendemos que ese espacio tan dramático, de tanto dolor, no es lo que permite tomar una decisión de estas características. Entonces se llevaría el mismo procedimiento que sucede con los adultos a los menores de edad y el padre o la madre, en cualquier instancia, por la voluntad solamente uno de los dos, si es que está en contra, advirtiendo justamente esa expresión en contrario, es que quedaría sin efecto dicha donación. ¿Han estado reunidos con diferentes personas en el tema para hablar sobre el tema, con padres, por ejemplo? Sí, sobre todo de niños que están esperando un trasplante. En su momento estuvimos muy metidos en el tema también con la Fundación Corazoncitos. Y bueno, después de recoger una cantidad de testimonios y después de ver lo que favoreció la ley de 2013, que pasó a que los adultos somos donantes, salvo expresión en contrario, entendemos que si eso es una buena causa y que permite salvar vidas o mejorar la calidad de vida o agilizar los tiempos de espera para recibir un trasplante, ¿por qué no llevarlo a los menores y sacar de que el momento de decisión de si se da la donación de órganos sea una vez producido un fallecimiento con todo el dolor que eso apareja? ¿Hay necesidad, ustedes estuvieron viendo, hay demanda de donación en menores que no está siendo contemplada? Bueno, esto contribuye. Ahora estamos pidiendo la actualización de lo que sería la lista de espera. Pero entendemos que cualquier procedimiento, cambio de paradigma que permita mejorar el acceso, que permita posicionarnos del lado de aquel que está esperando por un trasplante, y más cuando se trata un niño o un menor de edad, ¿por qué no dar esos pasos? Cuando a la luz de la evidencia, la ley del año 2013 presentó mejoras, entonces, ¿por qué no tomarlos en este caso para menores? Otro tema que también está generando en el Parlamento Nacional planteos y la posibilidad de citar al ministro de Economía, Gabriel Odone, que es la rebaja en la quita de IMESI al combustible en estaciones de servicios de frontera, sobre todo de frontera con la Argentina. Ya les explicamos después. El gobierno definió bajar lo que es la quita de IMESI a los combustibles en las estaciones de servicio de frontera, teniendo en cuenta sobre todo que con la Argentina ha cambiado un poco y ya no es tanta la diferencia que hay entre el vecino país y nosotros. Pero desde el lado uruguayo, algunos legisladores de la oposición, como Walter Berry, que es diputado colorado por Paysandú, manifiestan que todavía hay diferencia y que esto va a hacer que nuevamente uruguayos crucen a llenar el tanque del lado de Argentina y no carguen en las estaciones de Uruguay. Esto de alguna manera plantea la posibilidad de que se pida en rever esta medida por parte de Economía y que no se baje esa quita del 40 al 32%. La quita no se saca, pero pasa a ser solo del 32%, es decir, 8% menos que lo que hay ahora. Javier García ha dicho que puede estar citando al ministro de Economía y Finanzas por esto, pero más allá de eso, hablábamos con el diputado Walter Berry y le recordábamos que él fue su secretario del Ministerio de Industria, el gobierno pasado, y que cuando se implementaron estas políticas sobre las estaciones de servicios de algunos departamentos de limítrofes con Argentina, algunas estaciones de servicios uruguayas también se quejaron. Por ejemplo, muchas veces estaciones de servicio del departamento de Soriano no tenían esta rebaja de IMESI y sus clientes, en vez de cargar allí, hacían unos kilómetros más y se iban a Yun o se iban a Fray Bento y cargaban en Río Negro, donde sí estaba este descuento. Entonces perdían clientes las estaciones de servicio del propio Uruguay, de los departamentos de Uruguay. Y Berry reconoce que esto es así. Él manifiesta que nunca se puede conformar a todos, que igual en este tema de las políticas de frontera, solo con los votos de la coalición, en realidad de la oposición, que tienen mayoría en diputados, sin el voto de los del Frente Amplio, establecieron darle la potestad al Poder Ejecutivo de establecer límites o no. Igual, límites tenés que establecer, porque si no te vas por fuera de los departamentos. Y eso se reconoce. Y que no conforma siempre a todos, también. Y da la explicación el propio Berry de que por 2 kilómetros, en algún caso, una estación de servicio de Salto había quedado fuera de la primera propuesta. Y perdía con otras estaciones que sí estaban dentro del marco de, en ese momento, la quita de un 40% de IMESI, ahora del 32%. Vamos a escuchar lo que decía Walter Berry, diputado colorado por Paysandú, sobre esto. Sí, es decir, la frontera con Argentina sigue siendo dispara en perjuicio nuestro. Y cuando uno incentiva el consumo de combustible es cuando se generan esas idas masivas hacia la otra orilla. Y ya que va por una cosa, aprovecha hacer otras. No todos los productos tienen una diferencia tan baja como dicen los estudios. Algunos dicen que hay una diferencia del 14%. Sí, pero no en todas las cosas. En muchas cosas hay diferencia hasta más del 30%. Y en el combustible, si le quitamos ese beneficio, lo que logramos, en definitiva, es el efecto contrario. Logramos nuevamente incentivar a que crucen hacia la Argentina y ya que cruzaron aprovechan a comprar alguna otra cosa. Creo que es una medida en la dirección contraria a lo que buscaban con este proyecto de ley que aprobamos por unanimidad, además. Barry, ¿qué tan bueno es el tema paliativo, teniendo en cuenta que usted fue su secretario del Ministerio de Industria? Y recuerdo que cuando se hacían este tipo de actividades, por ejemplo, en relación a temas de algunas estaciones de servicio beneficiadas con algunas quitas para que la gente consumiera, había otras que decían, bueno, por ejemplo, los del departamento soriano, que terminaban compitiendo contra ellos mismos, porque no compraban en Soriano y se iban a comprar a Paysandú y perdían esas estaciones. Ayer justamente, es buena la pregunta, porque ayer justamente agregamos un artículo al proyecto de ley. Se agregó solamente con los votos de la oposición, pero hubo mayoría en el Senado, veremos qué es lo que ocurre, donde se habilita al Poder Ejecutivo a seguir haciendo los descuentos del IMESI, pero se le quitó la distancia. La ley anterior estableció una distancia de 20 kilómetros desde el punto de paso de frontera, ahora se la quitamos a la distancia y por lo tanto podría habilitarse a mayor cantidad de kilómetros. Siempre la fijación de límites son arbitrarios, caprichosos, y siempre queda alguno afuera, ¿no? Es decir, si usted dice 60 kilómetros, sé que inmediatamente van a decir, pero Yune está a 65 y no entra, y es una población importante, y eso ocurre en todas las fronteras. Por lo tanto, lo dejamos a criterio del Poder Ejecutivo, que tal vez no sea un límite, sino el incluir ciudades de acuerdo a la distancia que puedan quedar afuera, que me parece más justo a la hora de fijar eso. Por ejemplo, en Salto queda una estación por 2 kilómetros, queda afuera, y realmente, si uno está en esa situación, piensa que no es lo mejor, no por la estación, sino por la zona afectada. Yo creo que no hay mala voluntad, creo que el Ministro de Economía seguramente no lo percibió en tiempo y forma, y se le solaparon dos cosas, una medida a favor y una medida en contra. Entonces me parece que, por eso planteamos en la Cámara, junto a los diputados del litoral argentino, digamos, uruguayo-argentino, con incluidos los del propio Frente Amplio, que revean la medida, que vuelvan hacia atrás, que dejen que empiece a operar esta ley, que va a tener sanción seguramente en el Senado, y que el observatorio empiece a funcionar. Y una vez que tengamos todos los elementos, sí se puedan tomar decisiones con mayor cantidad de información que permitan tomar decisiones correctas. Me parece que es lo más correcto. Creo que el Poder Ejecutivo tiene voluntad, por lo menos nos han manifestado los diputados del Frente Amplio, para avanzar hacia atrás, digamos, ir hacia atrás en esta medida, que ojalá la corrijan. Creo que le va a hacer bien a las poblaciones de frontera con Argentina, que además siguen sufriendo todavía los impactos de lo que fue una desproporción de precios gigante. Llegó a haber hasta 180% de diferencia en los precios de un lado que del otro. Entonces, eso impactó mucho en la cantidad de fuente de trabajo, en los comercios, sobre todo en los comercios de barrio, en los supermercados. Veremos, porque el gobierno lo que dice, insisto, es que ese 180% ya no está más. La diferencia es mucho menor en el tipo de cambio entre Argentina y Uruguay. Por lo tanto, consideran que ya no es tan atractivo. Pero los legisladores de allá, de la zona del litoral, dicen que sí. Que igual van si hacen esto, van a cruzar. Por más que sea solo un 8% lo que se baja, se saca esa quita. El senador Luis Alberto Heber, del Partido Nacional, ex ministro del Interior, considera que no es de recibo alguna de las acciones que se ha tomado por parte del Ministerio del Interior actual en relación al tema del clásico y la reserva de la información. Ha hecho un pedido de informe. Esto podría terminar con una nueva citación al ministro Carlos Negro. Y él explica un poco lo que, desde su punto de vista, puede ser reservado o no. Él manifiesta que se pueden reservar cosas que tengan que ver con la inteligencia llevada adelante en el proceso de la seguridad del partido, porque puede ser aplicada en otro momento o en otro clásico como el del próximo fin de semana, entonces no es bueno andar hablando de eso. Pero saber si operaron con perros o no, cuánto era el personal que estaba en este caso designado por el Ministerio del Interior para la vigilancia, no cree que esos sean temas que tengan que esperar 15 años para ser conocidos por la población. Desde el Ministerio del Interior yo ya he dicho que se ha manifestado que Heber y el propio Martinelli también han declarado información reservada y en algún caso de forma ilegal, porque dice que se pasaban de los 20 años, que es lo que está regulado. Pero en relación a partidos de fútbol, esta es la primera vez que aparece algo así. Esto sí es claro. Escuchamos lo que decía Luis Alberto Heber. se catalogue como reservado y confidencial por 15 años, que recién en el 2040 vamos a saber qué es lo que pasó en el clásico de las bengalas, para decirlo de alguna manera. Fíjense que los periodistas dicen, ¿qué área del estadio revisaron la previa? ¿Y qué es lo secreto de esto? Quizás una de las preguntas que hace el periodista puede, el área de inteligencia, ¿qué tipo de tareas realizó en la previa? Una de las preguntas que podrá ser motivo de reserva, pero ¿qué tipo de elementos buscan en el tipo de operativo? Eso de reserva. Me parece que no hay voluntad de informar por parte del Ministerio, porque es una forma de evaluar si se hizo bien el operativo o no se hizo bien el operativo. Entonces lo que busca es escapar a la evaluación pública de un operativo que fue un fracaso, lamentablemente, porque se permitió que ingresara este tipo de bengalas que podían haberle costado la vida a alguien. Y es necesario tener elementos para juzgar, para ponderar, para corregir de un evento público como es un partido de fútbol, en donde tuvo la desgracia un policía de salir herido, dos policías heridos, uno de ellos gravemente. Entonces, no me parece de recibo que el ministro del Interior declare todo de reserva. Yo señalé una que podía ser, pero si se utilizaron los perros o no se utilizaron los perros, y qué tipo de instrucción tienen los perros para determinar esta vigilancia, esta investigación. La verdad que no entiendo, el ministro, y hice un pedido de informe porque me parece una exageración e insólita la actitud del ministro del Interior. Pero el área que se revisó, cómo se revisaron, cuántos efectivos, eso siempre lo publicábamos. Cuando yo fui ministro del Interior establecí reservas cuando se me pedía informes por parte de periodistas y por parte de legisladores, pero a tareas de inteligencia, a tareas que es no informar cosas que son de reserva al ministerio y que van directamente ligados al éxito de operativos contra el crimen organizado o contra estos malvivientes o insociables que hacen este tipo de cosas en estos eventos públicos, ¿no? Me parece una exageración. Fíjese que recién en el 2040 vamos a tener la posibilidad de saber qué áreas se revisaron y qué áreas no se revisaron en el estadio, si usaron perros o no usaron perros y cuántos efectivos en el operativo de prever estos inconvenientes que existen. Parte de lo que decía el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional, habrá que ver qué pasa con ese pedido de informe y si hay citación. A Carlos Vico nos plantea lo que fue la movida aquí de la gente de Paysandú, lo que se le presentó a Yamandú Orsi en la carta, que le plantean al presidente de la República, y cuál es la situación actual de los trabajadores de las Curtiem. Seguimos con la información y decíamos, estuvimos en la movida de los trabajadores del cuero, muchos de ellos viniendo de Paysandú. Hablamos con Carlos Vico, el presidente de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores. En la propia movilización estuvimos caminando junto con ellos mientras hacíamos la nota, y Vico nos planteaba la situación, la realidad que están teniendo de esta multinacional, por ejemplo Paycueros, que quiere llevarse el área de terminaciones. Se cierra el área de terminaciones, que es el que da el valor agregado acá, pierden la fuente laboral alrededor de 100 y pico de personas, porque es el que más contrata personas, porque obviamente son los que hacen la parte de terminación del cuero, el que le da valor agregado al cuero. Y ellos lo pueden hacer en otras curtiembres, porque ellos tienen curtiembres en Asia, esta empresa que tiene a Cueros acá. Entonces envían el cuero crudo, sin dar en este caso trabajo aquí en Uruguay, y lo tratan en otro lado. El tema también del ganado en pie, que mucho se ha hablado, que se hablaba de que los frigoríficos, pero también las curtiembres, si el ganado se va en pie a Turquía, y yo lo recuerdo, no de este gobierno, no del gobierno anterior, de gobiernos como el de Vázquez, el segundo de Vázquez, que recuerdo que por lo general la exportación de ganado en pie se hace a Turquía. Y en Turquía no solamente utilizan la carne, no solamente utilizan el cuero, utilizan también las pestañas de las vacas para hacer los cepillos de maquillaje con los que Blanca Rodríguez se maquilla, bueno, eso se hacen con pestañas de vaca, que los utilizan justamente en Turquía, lo hacen las empresas que se dedican justamente a todo lo que tiene que ver con la situación planteada desde el punto de vista de la belleza femenina. ¿Y por qué no masculina? Porque algunos también deben utilizar. No es mi caso, pero deben de utilizar y están en todo su derecho. Lo que yo manifiesto es que eso da valor agregado en todo sentido. Es decir, la vaca se usa en su integralidad. Acá, no, en Turquía. Porque la vaca se va en el barquito, enterita, y allá le quitan la carne, le quitan el cuero, le quitan la ceja, le quitan los huesos, y con todo eso trabajan en ese en Turquía. Todo eso que se podría hacer aquí y dar valor agregado acá. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Vico. Y bueno, en defensa de la materia prima, tratando de que no se pierda el empleo, evitar los despidos que alguna vez planteó la fábrica, y bueno, planteando los temas que tenemos que plantear para que esta situación se revierta, ¿no? Ya hemos oído algo respecto al tema, sabíamos que están varios trabajadores todavía con el seguro en marcha, pero la perspectiva de que haya algo hacia el futuro, ¿no? Sí, lo que estamos nosotros negociando son las prórrogas de seguro de paro. Han salido todas las prórrogas para los 150 compañeros. Se sacó el causal de despido para los primeros compañeros que hace un tiempo la fábrica había despedido, pero bueno, tenemos esta situación que ya hace, va a ser un año que los compañeros están en prórroga y no se ve solución aparente porque la producción sigue baja, ¿no? Vico, y en el tema de terminaciones, que era una de las cosas que ustedes temían que tuvieran que cerrarse por algunos planteos que se habían hecho en el Parlamento, ¿hay más tranquilidad, no? ¿Sigue la incertidumbre? Terminaciones está trabajando en una presión mínima. Una información de que iba a cerrar la información, no es así. Lo que tiene la SADESA, que es la multinacional, son dos terminaciones instaladas en Asia, que ahí donde termina de cuero por tema de costo. Lo que nosotros decimos en esta marcha, por ejemplo, estamos planteando que haya un cuidado de la materia prima, que se le agregue calor y que se le agregue valor y que los cueros se vayan así sin ningún tipo de impuesto y nada, se van frescos, salados, sin ningún tipo de retención, ¿no? Okay, vos criticabas la otra vez el tema del ganado en pie, un tema que se debatió en el poder legislativo mediáticamente y decías que justamente si no queda ese cuero es complejo no tener materia prima, ¿no? Exactamente, esa es una señal, que era mínima, pero una señal al fin de por dónde debe ir la cosa, ¿no? De cuidar la materia prima que se industrialice acá, que está en la fábrica instalada, pero bueno, por el negocio de algunos pocos se deja sin trabajo una cantidad de trabajadores, sean del frigorífico o las curtiembras, ¿no? Vico, por último, hoy hay dentro de lo que son las actividades de paralización, los de trabajadores de la industria láctea están en Rivera, están realizando una movilización y tienen el apoyo del intendente Richard Sández del Partido Colorado. ¿Qué pasa con el gobierno departamental en Paysandú? ¿Han encontrado también ese tipo de apoyatura, de ver que esas fuentes laborales son importantes para Paysandú? Nosotros un poco también por el cambio y lo que fue, bueno, las elecciones, no hemos tenido reunión con el intendente, sí tuvimos reunión con los diputados de todos los partidos, Blanco, Colorado y Frente Amplio, comprometieron de seguir peleando en el caso de que se necesite prórroga. Nosotros pedimos la prórroga por una situación que se confunde. Acá esta fábrica no se va a ir del país, es una fábrica que es potente y bueno, y estamos esperando que se revierta esa situación. Los diputados dijeron de que ellos van a seguir defendiendo el empleo en Paysandú, ¿no? La entrega de la carta en presidencia de la República, ¿qué marca? ¿La necesidad de tener una reunión con el presidente? ¿Qué es lo que buscan? Y eso es lo que buscamos, sí, le pedimos una reunión al presidente y en esa carta explicamos un poco esta situación. La idea es que nos reciba o por lo menos dejarle la carta para que vea y después para que después seamos convocados, ¿no? Y el presidente Orsi habló del tema de la conflictividad, no solamente en el ámbito privado como la de los curtidores, como también ahora la Sintep, los trabajadores del CASMU, sino también del ámbito público, donde ustedes saben también hay varios paros de 24 horas el día 12, dentro del paro parcial del PIS-NT. Y lo que dijo Orsi es que si la gente no está contenta, tiene todo el derecho a protestar. Esa fue la sentencia del presidente de la República respecto a las movilizaciones que se están haciendo. sobre el presupuesto, que es parte del problema, y dijo que van a intentar lograr, él dice que no hizo promesas, que hizo compromisos, y que la idea es llegar a cumplir en lo que más se pueda con esos compromisos, y teniendo en cuenta que no todo va a pasar en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año. Y llegamos al quinto y vamos a ver. Y volvió a decir algo que ya lo había manifestado una vez, dos veces, esta es la tercera, que es que no va a establecer un impuesto del 1% para las personas más ricas. Más allá del planteo que nuevamente se han hecho en los discursos frente al Ministerio de Economía por parte de los sindicatos, más allá de algunos planteos que se han hecho también en la interna del Frente Amplio, que él dice entender y comprender a la fuerza política, él dice que tiene que manejarse con la realidad. Y esa realidad le marca que no hay que crear un impuesto del 1% a los ricos. Escuchamos lo que manifestaba el presidente de la República, Yamandú Orsi. Y son datos de la realidad. Creo que la gente, cada uno tendrá una interpretación. Yo prefiero no emitir opinión, pero la conflictividad tiene que ver con los reclamos, con las necesidades de los trabajadores. Y bueno, yo creo que es un dato interesante, que del 2015 hasta acá. ¿Le preocupa de alguna forma? Y siempre te preocupa, pero es parte también de una realidad y que uno lo tiene que tomar con naturalidad y siempre buscar acercar partes. Presidente, ¿cómo analiza el gobierno esta reiteración de algunos sectores del Frente Amplio de que se cobre el 1% a este impuesto a la riqueza para precisamente asistir la infancia en el país? Las fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas del gobierno, tienen la necesidad permanente de poner en discusión todos los temas. Yo no puedo decir, esto no se habla más. Yo tengo una posición al respecto y fue nuestro planteo de campaña lo que... La razón de ser de las fuerzas políticas es desafiarnos permanentemente a pensar en un futuro que está más allá de la coyuntura. ¿Entiende que el problema? Entonces me parece que la discusión siempre es legítima, por supuesto que desde el gobierno uno tiene responsabilidades tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que son derivados directamente del mundo real. ¿Esta discusión no lo hace cambiar de idea por el momento? Por ahora no, no estamos pensando otra cosa. Hay temas que sí están sobre la mesa y que tienen que ver con el impuesto mínimo global, que lo dijimos en campaña, que es lo que se va a tener que modificar porque estamos obligados a eso, pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos. ¿Pero va a tener recursos para asistir a la infancia dentro del presupuesto? Sí. Capaz que no como todos quisiéramos, ¿no? O sea, vamos a tener recursos para cubrir todas las áreas de la economía y la sociedad uruguaya, teniendo las prioridades ahí donde las pusimos en campaña electoral. Siempre sería bastante mejor tener más recursos, lo que pasa que tenés que manejar muy bien los equilibrios sobre la mesa. Ahora, ¿va a alcanzar el presupuesto para cumplir con las promesas que se hicieron en campaña y cumplir con el programa del Frente Amplio? Yo suelo no prometer, y lo digo una y otra vez, son compromisos. Por supuesto que lo que nos planteamos es la puntería y hacia dónde queremos llegar. A veces no llegás en el primer año, a veces llegás bastante después. Las prioridades, las 63 prioridades que planteamos en Colonia, 63, ¿sí? Son las que tenemos que poner sobre la mesa y veremos en qué tiempo llegamos a cada una de ellas, pero no podemos desistir de eso. Y por supuesto, la coyuntura a veces manda, ¿no? De verdad, los datos sobre la situación fiscal no estaban del todo completos por razones de todo tipo, entonces a veces te obliga a corregir un poco o a estirar la arruga del mantel un poco más allá. ¿Obón es muy duro? Tiene que serlo, y no es tan duro. ¿Obón es muy duro? Tiene que serlo y no es tan duro, dijo en este caso Yamandú Orsi. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.